Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El Fader, pídame la bendición. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Yeah, evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay, son Miami sin LeBron y wey. Nos vamos a switch, aunque me fiche. Me tiran pero soy un biche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la bleche, yeah. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flow chipotle. Shaquille O'Neal le bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayeran. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el sour diesel directo de la nevera. Se bebida chinga como en prom. Yo soy un hijo de puta punto com. En el VIP soy Donald Trump. Tengo esta Gucci hasta la bomb, yeah. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Ramambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo. Bam Bunny, baby, Chuck Pimps, el jefe. Curtis Music, el jefe. Y Salo Bullán, Mambo Kings, Mambo Kings.